España venció por 1-0 a Suiza en el tercer encuentro de la Liga Europea de Naciones. En medio de un partido muy poco vistoso, la principal atracción era ver de nuevo a Ansu Fati y a Adama Traoré con la elástica roja. Fati estuvo muy controlado por la defensa suiza y no desbordó tanto como nos tiene acostumbrados, mientras que Traoré saltó al campo desde el banquillo y nos revolucionó el encuentro como hizo frente a Portugal. Mikel Oyarzabal se estrenaba como delantero centro en la selección nacional y aprovechó pronto la oportunidad, puesto que aún no se habían cumplido los primeros 15 minutos de juego cuando Merino, muy participativo durante todo el choque, le regaló el único tanto del encuentro. El equipo de Luis Enrique no desplegó un juego brillante y fue incapaz de dominar al rival. Tampoco fueron eficaces los cambios que el asturiano introdujo en los segundos 45 minutos. España jugará el martes a las 9:45 el último encuentro de este parón de selecciones frente a Ucrania, en busca de mantener el liderato del grupo 4 de la competición continental.